Ven, ven Señor Jesús que te esperamos y tráenos tú la alegría y la paz verdaderas. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, que a través de este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, les invita a profundizar el significado de las celebraciones que dice el mundo, las celebraciones de fin de año, pero no son las celebraciones de cualquier cosa, es el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y este hermoso momento, queridos hermanos, ha llegado. Estamos ya prácticamente en la celebración de la Navidad. Yo quisiera referirme precisamente a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que en esta noche maravillosa, en esta noche luminosa, nos dice que ha llegado el momento que es la mejor noticia para la humanidad. Ha nacido, está naciendo ya, el Dios misericordioso. Aquel que nuestro corazón espera, que nuestro corazón desea, aunque nuestro corazón no lo diga. Y este Dios misericordioso, porque estamos en el año de la misericordia, este Dios misericordioso, pues ante todo lo describe el profeta Isaías. Lo describe como aquel que puede cambiar nuestra suerte. Recuerdo una persona que había tenido una vida muy dura, una vida familiar de muchas crisis, de un matrimonio roto, y esta persona pues se sentía como abandonada. Era precisamente una mujer con unos hijos. Y cuando escuchamos al profeta, el profeta le dice a Jerusalén: ya no te llamarán abandonada ni desolada, a ti te llamarán desposada. Porque el matrimonio es un cambio de condición, no solamente porque lo dice algún inscrito civil, sino porque la vida se transforma. El Dios de misericordia que está naciendo esta Navidad viene a cambiar nuestro destino. Viene verdaderamente, queridos hermanos, a hacer posible lo que a nosotros parece imposible. Solo pensemos en esas situaciones familiares o sociales de tanta violencia en nuestro departamento, de tanta bulla de fin de año, pero falta Dios, se falta el respeto a las personas. Pero Dios es aquel que puede pasar a través de nuestras dificultades y vence esas dificultades. Por eso en el Evangelio encontramos una lectura que nos parece siempre extraña, ¿no? Se habla de la genealogía de Jesús. Es decir, se nos habla de toda esa familia muy antigua de Jesús, donde él dice va naciendo al final de una serie de personas. Y lo muy curioso de esta genealogía de Jesús es que las personas de las cuales nació Jesús no era una gente de lo mejor. Había gente buenísima, hombres y mujeres creyentes, pero habían bandidos, habían personas negativas. Yo recuerdo que esta persona me decía: bueno, tal vez es porque mi familia me educó mal, me desorientó el ambiente donde yo nací. Y esto puede darse. Una sociedad mala, mal orientada o violenta solo producirá gente más violenta. Pero Cristo dice, pasa a través de todas estas personas, entre buenas y malas, este claro oscuro. Y Jesucristo, hermanos, nos trae la salvación. Por lo tanto, hoy nosotros quisiéramos hacer esta última reflexión. Que Cristo nazca en nuestros corazones con una fe que vaya más allá de las dificultades. Que sintamos que Él, por amor y misericordia, viene a cambiar nuestro destino, viene a cambiar nuestra situación. Pero para eso es necesario que nosotros también ejerzamos el perdón. Que sea una Navidad sin recuerdo de las cosas malas en familia, sino de perdón y de misericordia. Que el Señor, que nacerá pronto, aquel que nos revela al Dios misericordioso, les conceda a todos en casa y en familia una feliz Navidad en los brazos de María, Madre de la Misericordia. Amén.